que otra dicha no tengo de quererte como ansiaba, porque olvidarte no puedo. Y aunque no te vea nunca, eternamente te veo con los ojos de la mente, y hasta en la idea te llevo. Y a cada instante te extraño, aunque ya no soy tu dueño. Yo no me explico la causa, para mí esto es un misterio, que me sorprenda la aurora sin conciliar con el sueño, y que tú seas tan mala con el que te fue sincero. Y eso que tú me juraste una tarde amor eterno, mi corazón ya no ama, el pobre se encuentra ajeno. Hoy te amo con la cabeza, con la locura del genio. Quiera Dios no te contagie la locura de este ciego, porque entonces tú sabrías lo que es sufrir un infierno. Y como te quiero tanto, que no lo sufras prefiero. Ya ves que no soy tan malo, desde que te vi muy bueno, y lo seré mientras viva, por quien tuve mi despego. Que me habrán hecho tus ojos, que me encuentro tan enfermo. Tu diagnóstico es sencillo, sé que no tengo remedio, y sé que estoy desahuciado por tu esperanza y tu anhelo. Que vamos a hacer, mi alma? Adoraré tus recuerdos, rogaré que seas mi amiga, ya que otra dicha no tengo. Somos la radio de los payadores y de los cantores populares. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Muebles Claf. Muebles de pino, roperos, modulares, chiffoniers, barras, mesas, sillas, escritorios, bibliotecas, juegos de living en pino y tapizados, decoración, lámparas, bodegas, artesanías en junco, mimbre y fibrofácil. Muebles Club, juegos del living matero y los nuevos esquineros. Muebles para chicos, casitas de muñecas, sillones, caballitos. Muebles Club, aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Encontranos en Ovidio Lagos 1234, entre Tornquist y Carlos Casares, a 4 cuadras de la estación Longchamps. Viví mejor, vota distinto. Frente Socialista y Popular. Víctor de Genaro, senador nacional. Gabriela Troiano, diputada nacional. Carlos Laguzzi, Karina Barrientos, Marcelo Scolari, Estela Gómez, Juan Elizalde, Mirta Iglesias, Hugo Beltrán, Elizabeth Sutera y Rubén Ilzuk, concejales. En San Vicente, sigamos legislando con transparencia y responsabilidad. Frente Socialista y Popular. La mirada puesta en lo social. Llevamos nuestra música a todo el mundo. Seguí a la 26 de julio en cualquier punto del planeta. www.radio26.com.ar. Radio 26 de julio. Todas las voces en todos lados. En el municipio de Presidente Perón ponemos la tecnología al servicio del vecino. Ahora puede enviarnos reclamos, consultas y sugerencias a través de la plataforma WhatsApp. Mande texto, mensaje de voz, fotografías o videos y a la brevedad estaremos atendiendo su inquietud. 11 22 27 89 34. 11 22 2789-34. Siga su municipio a través de nuestro sitio web www.presidenteperón.gov.ar. Perón, ¡qué grande sos! Municipio de Presidente Perón, Karina Pirulet, intendente. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverse, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioecheverse.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde sobra la pasión. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. A partir de este momento, Dialogando Juntos, un programa de base política de gestión 2020. Nos encontrás en AM 1580, Radio 26 de Julio, todos los jueves de 19 a 20 horas. Nuestro teléfono 4233-4848. Con la conducción de quien les habla, Iván Ibáñez y Mario Bonardi. Colaboran con nosotros, como siempre, Juan Lagraña y Pablo Capdevila. Y hoy tenemos la presencia de Fernando, el Salvador, el que sabe verdaderamente. Nuestro operador, Nicolás Álvarez. Nico, para los amigos, el genio para nosotros. Twitter, arroba BPG2020. Facebook, base política de gestión 2020. Es mascotero, que tienen una clínica de veterinaria. Discúlpenme la digresión, pero sirve porque me trajo a la memoria una experiencia personal. Y contaban en ese artículo que en la clínica veterinaria dependiente de la municipalidad de Berazategui han comenzado a aparecer mascotas abandonadas por sus dueños. Y me hizo acordar esto al Rodrigazo. Mirá vos, Jorge, en el año 1975 yo vivía con Néstor, recién casados, en Citibel. A unos kilómetros de La Plata. Y comenzaron a aparecer perros que estaban divinos. Y yo me quedé con dos, que tuve una pelea con Néstor porque no quería los perros. Y me decía, tenemos apenas para nosotros, si a vos se te ocurre con dos perros. Bueno, Carola y la Renga, la Carola que se me murió en un parto, y la Renga que se murió con mamá. Bueno, primero debemos decir que CFK, que nos gobernó y nos mintió, estafó y engañó con los índices de inflación y con su índice de pobreza. Hoy vemos que el índice que va a manejarse, si llega al poder, es el índice mascota. Con eso sabe si hay pobreza o hay riqueza. Pero también quiero aclarar que el Rodrigazo, que fue un ajuste brutal a la economía en desmedro de los más pobres, con una hiperinflación descomunal, fue en el gobierno de Isabel Perón, obviamente peronista, cuyo ministro de Economía se llamaba Celestino Rodrigo. ¿Lo recuerdan? El gobierno constitucional de Isabel Perón fue atacado durante el periodo constitucional, y eso fue gran parte de la estabilización que tuvieron, porque era atacado por los lados y se preparaba la revolución famosa del 76, por los montoneros, guerrilleros en esa época, como, y a ver si nos acordamos algún nombre, Carlos Kunken, Horacio Berbisky, Jorge Tayana nos suena, que creo acompaña a alguien como candidato, ¿no es cierto? Sí. Nilda Garré, de Aval Medina, Eduardo Luis Dualde, que no es Dualde de acá, sino Eduardo, el que era secretario de Derechos Humanos después, en el gobierno de Cristina. Humberto Tumini, y quién menos que Felisa Micheli, que era ex ministra de Economía, y procesada, y obviamente ya fue juzgada y acusada de malversación de plata. Otra parte interesante del discurso de Cristina, dice que Néstor dice que no tenían para comer. O sea, repito, textual. Néstor le dice, en lo que acabamos de escuchar, en boca de Cristina, lo acabamos de escuchar, Néstor le dice a Cristina Fernández de Kirchner que no tenían para comer ellos. ¿Cómo iban a traer perros? Creo que en ese año muchos argentinos nos pasaba también lo mismo, me incluyo. Hoy, después de más de 30 años, en mi caso personal, solo tengo mi casa, un auto y vivo de un sueldo de empleado en una empresa privada. Pero CFK es dueña de una cadena de hoteles 5 estrellas, departamentos en Recoleta, Puerto Madero, su hija tenía 4 millones de dólares en la caja de seguridad y Máximo declara que gasta 1 millón de pesos anuales. ¿Qué diferencia? Es obvio que su proyecto, ella dice que lo que vale, siempre dice que lo que vale es el proyecto, es obvio que su proyecto en la función pública fue uno de los más exitosos de la Argentina, de los últimos 30 años, o por lo menos 20 tomándolo de Santa Cruz. Pero fue exitoso para ella y su familia, pues la Argentina lo dejó en ese mismo tiempo con más de un 30% de pobres y excluidos. Pero pareciera que, a pesar de ello, hoy en la Argentina los muertos caminan. No hay tumbas. Acá los muertos resucitan, cambian de rostro. Será tal vez un tema de nuestra memoria, de nuestra fragilidad para aferrarnos a conceptos como libertad o democracia. Valores que en otros lados han logrado tener raíces profundas en las sociedades y más o menos han resuelto los problemas institucionales macro. Hay cosas que ya no se pueden discutir. En esta Argentina electoral, el valor democrático que creemos que es de lo más sólido que hemos preservado los argentinos, todavía sigue siendo algo importante entre nosotros. Ahora, ¿realmente lo es? Puedo dudar por lo que ciertos políticos, especialmente de la Unidad Ciudadana o pseudos izquierdosos, ante la situación de Venezuela. Venezuela es un perfecto termómetro para medir un predictor y un descriptor de cómo estamos frente a la democracia y qué concepto tenemos de ella. Y he aquí la izquierda o pseudoizquierda cooptada por el kirchnerismo, y esto no es un comentario de derecha hacia la izquierda, sino que es para saber de qué lado de la democracia estamos. ¿Estamos dentro o estamos fuera? Vamos a escuchar a un candidato también de la Unidad Ciudadana, que creo que se llama Unidad Porteña, en un audio. Primero, no tiene ningún sentido. Segundo, esas imágenes me hacen más acordar a la represión de este gobierno que a cualquier otra cosa, porque si hay algo que no ha habido durante todos los años, del 2003 al 2015, que gobernaron Néstor y Cristina, es represión por parte del gobierno. Jamás la vi. ¿No? Entonces me hace más acordar a escenas que vimos con Francisco estos días y demás que a escenas de la otra época. No hubo violencia política en la Argentina prácticamente. Seguimos con el programa, o comenzamos con el programa. Es re difícil seguir, Mario. Realmente, ¿no? Complicadísimo seguir después de escuchar lo que escuchamos, porque a uno en lo personal me parte el alma la pobreza, ¿no? Y que saber que tuvimos una chance desperdiciada porque nuestros expresidentes eran pobres, como decía Mario recién. Claro. Que vivían en Citibel y que eran pobres, la verdad que me sorprende, pero bueno, se ve que, como dijo alguna vez, era una empresaria exitosa, una abogada exitosa. Así que, y a la hija le fue bien vendiendo productos por catálogo. Así que es lo que los argentinos eligieron y veremos si quieren volver a elegir. Yo de mi parte no me equivoqué nunca y no me voy a volver a equivocar. Mira, mire, muchachos, yo no pensaba hablar de lo que voy a hablar ahora. Estamos viniendo de la actividad de los jueves. Estamos viniendo de la parte periférica del barrio Las Calandrias de Gleu, casi Guernica, cerca de Capitán Olivera. la manera que vive la gente ahí es increíble. Estamos a 25, 28 kilómetros de capital, más o menos, lo que dice el mojón de la ruta. Pero no quieren el regalo, no quieren que nadie les regale nada. Tengo acá una tarjetita de una señora que se me acercó, que hace artesanías, y me dio esta tarjetita para que me meta en su Facebook y vea qué es lo que hace, y que si quiero comprarle algo, que me contacte con ella. La página es el Venteveo en Facebook, hace artesanías. Me deja un celular que no lo voy a decir al aire, en todo caso, el que quiera... No, que entre en la página. Ver en la página y que se comunique. Sí, o que llame en corte y le pasaremos el número. Pero, en todo claro, caso. Seguro, pero ¿sabes qué? Gente muy, pero muy humilde, que tranquilamente uno le podría llevar cosas, pero ellos no lo quieren. Ellos quieren trabajar. Ellos quieren trabajar, no quieren más que se le den las cosas. Y es gente que vive de una manera tremendamente, esa pobreza que duele. Esa pobreza. Y me indigna mucho escuchar a esta mujer decir lo que dijo y que encima tengan la caradurez de volver a presentarse para tener fueros. Y ojalá que no los vote nadie. Bueno, hay varias cosas que tenemos como importantes, ¿no? Hoy la Cámara de Casación le rechazó la excarcelación del contador de la familia Kirchner, que estaba queriendo... realmente salir, y eso es un tema importante. Está bien que los jueces, lamentablemente, en Argentina se van moviendo para el lugar que corre la política. Ese es uno de los problemas que tenemos en la República Argentina, y eso, evidentemente, lo que dice este muchacho Filmus, más allá el Reutemann de la política, digo yo, porque siempre sale segundo, pero lo que dice este muchacho Filmus, realmente se olvida de la represión de LEAR. Se olvida de la gendarmería en LEAR, donde el gendarme se hace parecer como que lo atropellan, exactamente, que estaba el ministro de seguridad de ellos, ¿no? El que tapó todo el caso de Nisma. Sergio Berni, ex montonero también, y que tapó todo el tema de Nisman, ¿sí? Bueno, y también se olvida Filmus de la represión de los docentes en Santa Cruz. O sea, es obvio que para la izquierda, Cuba es democrática y no lo es quizás un gobierno que es teóricamente así de derecha. O sea, esta es la gente, la forma que tienen de pensar. Y en ese vaivoneo es donde nos fueron llevando a nosotros por la política. Es obvio que lo que dijo hoy Cristina, o ayer creo que fue esto, y la verdad que buscando para grabar ese audio que traje, estaba mirando, porque al poner Cristina en Google para encontrar el audio, estaba viendo lo de Harvard, cuando ella, los estudiantes, y ella dice, muchachos, no estamos en la matanza. Y hoy la principal referente de ella es una dirigente de la matanza. Y ella dice, muchachos, están en Harvard, no estamos en la matanza. O sea, realmente es increíble que esa mujer se vuelva a presentar. Como yo digo, es el regreso de los muertos vivos. Pero bueno. Bueno, mira, Mario, sabes que toda la audiencia sabe muy bien que cuando tocamos estos temas tan sensibles, nuestros teléfonos explotan. Pero bueno, vamos a ponerle un marco más saludable justamente a nuestro programa, porque acaba de llegar a nuestros estudios Solange González, que es la jefa de PAMI de Adrogué, así como nos prometió la semana pasada que iba a estar, y ella promete y cumple. Que eso es muy difícil. Muy buenos los aplausos. Así que, Solange, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Aclaro, es Solange González Seipel. Ahí está. Doble apellido. González Seipel. Bueno. Así que bueno, buenas noches. La vamos a cambiar en el WhatsApp. gracias por haber venido nuevamente. Y en principio nos gustaría que más o menos vos nos cuentes cómo se está moviendo la agencia, qué novedades tenemos que por ahí la gente no esté muy enterada, las preguntas que normalmente van a hacer a la oficina. Uh-huh. Bueno, quiero aclarar para algunos que capaz que no saben, soy abogada. Hace ya casi 2 años, 1 año y 9 meses, que estoy trabajando acá en la agencia de Pamia Drogué. La semana pasada yo salí en la radio y me derivaron un caso de una señora que necesitaba una prótesis. Por suerte, bueno, ayer se comunicó conmigo y hoy ya le dieron la fecha para la operación y la prótesis ya está para que la operen el 17 de agosto. Así que, bueno, una de las cuestiones que salió acá en la radio se pudo resolver. Que si bien no pertenecía a la agencia de Drogué, yo desde el primer momento que salí en la radio les dije que en todo lo que pudiera dar una mano y acelerar determinadas cuestiones y lo que estuviera a mi alcance lo iba a hacer. Así que bueno, eso quería remarcarlo porque fue una de las cosas que evacuamos la semana pasada por medio de esta radio. ¿Y eso qué se merece? Y sí, porque no es muy común que sucedan estas cosas. Sí, yo lo iba a... Era un comentario que iba a hacer en algún momento. Viniste vos, lo hiciste y bárbaro. Si no, no hubiera dicho bien el apellido. No, es maravilloso. Y bueno, tenés un equipo muy importante trabajando también, ¿no? Que te apoya ahí mucho. La parte legal, por ejemplo, también, ¿no? Tenemos sí, La verdad, debo decir que cuando pasé acá a la agencia de Drogué fue por un pedido de Carlos Regazzoni, a quien agradezco porque la verdad formó un equipo extraordinario. La agencia de Drogué cambió un montón, obviamente gracias a mi esfuerzo, pero al apoyo de Carlos Javier Regazzoni, que confió en su momento. Y hoy por hoy creo que tenemos una agencia a la cual le interesa mucho los afiliados, la buena atención, solucionar, que la gente se vaya con soluciones, mejor dicho. O por lo menos resolver las inquietudes. Contamos con 2 médicas en la agencia, una abogada, una odontóloga, que antes, bueno, nosotros no teníamos una odontóloga, entonces la gente de Gleu, Longchamp, Bursaco, Mármol, Calzada, Solano, Claypole y Adrogué se puede venir a resolver sus problemas odontológicos a la agencia. Después tenemos 11 box, que es de atención al público, los cuales cuando yo llegué había solo 5, ahora hay 11. Justamente yo quería hacer un paréntesis ahí porque una señora llamó también, Mercedes creo que era, no la noté, nos comentaba que años anteriores la agencia siempre había que hacer fila afuera, porque estaba tan lleno de trámites que había que hacer, que no daban abasto, y calculo que debe ser justamente por esto, porque había menos cantidad de gente atendiendo también, ¿no? ¿Puede ser? Sí, la agencia obviamente estaba distribuida de otra forma. Cuando yo llegué, lo primero que quise cambiar fue que las afiliadas no esperen afuera. La verdad que es algo que no me gusta que estén haciendo cola afuera, cuando tenemos un salón grande para que la gente esté ahí esperando. Lo que sí estoy muy atrás es en cuanto a la demora en la atención. Tratamos de que entren y se vayan rápido. Y bueno, obviamente a la gente en situación de vulnerabilidad o que estén discapacitadas, se la atienda con prioridad. Tenemos 2 asistentes sociales también en la agencia que atienden lunes y miércoles. Eso quería aclararlo porque nosotros en la agencia Drogué contamos con casi 60.000 afiliados y tenemos una agencia en Gleu que no tiene asistente social, entonces toda la gente que necesita una ayuda económica por situación de vulnerabilidad tiene que dirigirse a la agencia de Drogué los lunes y miércoles, que son los días que las asistentes sociales atienden. Así que contamos con un equipo bastante amplio. Tenemos también el sector de afiliaciones para la gente que capaz nunca se afilió a PAMI y que está jubilada y que le descuentan de PAMI, que venga a afiliarse a la agencia que le corresponda. En este caso, si es de Gleu o Longchamp, tienen que dirigirse a la agencia de Gleu, y si es de Adrogué, Mármol, Claypole, Solano y toda esa zona, a la agencia de Adrogué. En cuanto al servicio social, sí o sí tienen que venir a la agencia de Adrogué. ¿Dirección y teléfonos podrá ser? Sí, Intendente González 697. Y el teléfono es 4294-6101. Excelente. ¿Intendente González por dónde queda aproximadamente? Es de la estación de Adrogué, al lado de las camionetas de Adrogué Bus. De Adrogué Bus. Sí, frente a la plaza. También invitamos a la gente que quiera hacer una consulta que llame 4233-4848. Tenemos acá Solange, cualquier consulta o algo, sale al aire sin ningún tipo de problema, la va a responder. Yo voy a hacer una consulta, es una pregunta, no sé si vos estás en condiciones de responderla, pero si estás bien, vale, y si no, bueno, la veremos otro día. Justamente hemos estado viendo el tema de las prótesis, que hemos estado hablando. Cuando una persona mayor, un jubilado y una persona mayor, por el caso, realiza una operación, existen tres elementos que necesita en general. Descartables puede ser, pero también puede ser que necesite auxiliares, como desde una silla de rueda, por decir así, o un bastón especial, o inclusive lo más simple, que es un asiento especial para inodoro. Uh-huh. Por un tiempo es eso. Solo lo probé PAMI, tiene que demostrar cierta condición, hay que hacer el trámite o está correcto, digamos, o directamente se tiene que tratar de conseguir el afiliado. Sí, todo lo que sean sillas de ruedas, bastón, colchón antiescaras, claro, es otro tema, camas claro. ortopédicas, absorbentes, todo eso lo tiene que venir a retirar una planilla, que es un formulario que lo tiene que completar el médico de cabecera, la planilla la tiene que retirar en la agencia a la cual corresponda. Yo lo digo desde la agencia de drogué, pero es lo mismo para todas las agencias, obvio. Tiene que retirar el formulario, completarlo por el médico de cabecera. El médico de cabecera es el que va a detallar la situación del paciente, o va a detallar el modelo de la silla de rueda, o qué tipo de bastón, o qué tipo de andador, porque también hay andadores. Y una vez que esté completo con la firma del afiliado y que ponga toda la patología del afiliado, lo trae a la agencia de drogué, o a la agencia, como vuelvo a repetir, a la que corresponda, y inicia el trámite. ¿Y eso hoy por hoy, PAMI ya hizo una licitación en la cual salieron las sillas de ruedas, así que a la gente que está desde 2015 esperando la silla de ruedas, ya se les está otorgando lo mismo que el bastón, lo mismo que los audífonos, y bueno, en el caso de las prótesis, hoy por hoy hubo un cambio en el sistema. La persona que va a operar al afiliado tiene que contactarse con la empresa, que puede ser Johnson & Johnson, Prima Implantes, y arreglar el día de operación. ¿El paciente? No. El cirujano. Ah, el cirujano. El cirujano tiene que arreglar con la empresa el día de la operación para que en ese momento le den la prótesis. Caso que pasó con esta señora. Ahora tengo una pregunta. Digamos, consulta quién es la empresa o ya hay la empresa asignada, por ejemplo, Johnson & Johnson. Ellos, el sanatorio donde se va a operar o el hospital es el que pide la prótesis, por ende a ellos les sale por sistema y saben quién va a ser la empresa proveedora. Está bien, perfecto. Y desde ahí ellos saben los números y con quién comunicarse. Hay veces, obviamente, que como todo hay que hacer un empujón para ayudar a que se haga más rápido. Sí, pero sí, generalmente supuesto. PAMI, con todo, en cuanto a los medicamentos también, está al día con los pagos. Sabemos que el primero que cuando llegó a un lugar del Estado fue el primero en denunciar todo, que fue Carlos. Carlos fue el primero en salir a decir en el Estado que había encontrado el PAMI, cosa que quizás en otros puntos no se ha hecho, y se resaltó mucho la figura de Carlos que... mientras estuvo en el PAMI, creo que hizo una gestión extraordinaria. ¿Con qué estado de agencia te encontraste vos en la drogué? Que decís una pequeña cosa, decís, esto no podía estar pasando y pasaba en la drogué y la gente lo tomaba como normal. ¿Qué fue lo que te encontraste en la agencia de drogué? Perdón, vos estás desde el momento que asumió Carlos en PAMI. Sí. Yo estaba en PAMI Central y luego pasé a la agencia de drogué, que obviamente fueron dos cosas totalmente diferentes. La verdad que cuando llegué a la agencia, bueno, como les comentaba, desde el hecho de que la gente esté esperando afuera, como desde que en vez de atender a las 7 de la mañana se atienda a las 8, como que en vez de atender de 7 de la mañana a 2 de la tarde, que es el horario de atención, ¿no?, se dan cierta cantidad de números, entonces el afiliado nunca terminaba de resolver su situación porque iba un día y tenía que ir al otro día y al otro día no tenía número y así. Lo mismo que el servicio social, se atendía un día a la semana y se daban 10 números nada más. Hoy por hoy se atienden 2 días más, todos los días que resuelven los casos que tienen y, bueno, obviamente tienen contacto con los afiliados. Pero yo he también detectado gente que le cobraba a los afiliados por hacerle un trámite de ópticas. Gestores. No, mismos empleados. Por esos gestores. Sí. Pañales que se daban a gente que estaba fallecida. Sillas de ruedas que estaban en determinados lugares y no se entregaban. Eso lo vi yo misma. Gente que retiraba medicamentos y el afiliado estaba fallecido. O sea que la verdad había bastante desorden, el cual hoy por hoy creo que se organizó a un 85%, sí, por lo menos en la agencia de ADROE. Tenemos en la agrupación Base Política y Gestión a un compañero, Pablo, que él trabaja en un geriátrico y él nos contó el cambio que hubo en su momento. Fundamentalmente, y me vino a la memoria por lo que vos nombrás, el tema de pañales descartables. O sea, era una cosa que el pañal descartable no existía. Y de pronto empezó a haber la cantidad suficiente y necesaria para que todos los abuelos que estuvieron ahí pudieran estar higiénicos, o sea, pudieran estar higienizados, ¿no? Y mantenerlos ahí. O sea, eso fue un cambio. Yo creo, fundamentalmente, ¿sabes?, que vos estás en una agencia que son, junto con lo que vamos a hablar de la atención de la niñez, lo más importante. O sea, yo creo que un país... Hoy nos reíamos un poco, bueno, reíamos no, no era reírse, habíamos puesto el audio donde Cristina habla de su índice de mascota, que nosotros le hemos sentado en llamar, que es que habían perros abandonados y hace una conversación, bueno, lo vamos a repetir a la audiencia porque ya lo estuvimos hablando. Pero yo creo que la gente, o sea, un país se mide por la mortalidad infantil, porque evidentemente cuando hablas de cualquier país, en los peores países la mortalidad infantil es más alta que en los mejores países. Y también cuando hablas de el índice de longevidad de la gente, o sea, lo que se llama posibilidad de sobrevida de la gente. Y el PAMI, que es evidentemente la obra social por excelencia de los jubilados, tiene mucho que ver en eso. O sea, en la medida que ustedes, a través del desarrollo de la obra social PAMI, con toda la infraestructura médica y con todo lo demás, se puede dar una mejor atención, realmente, te digo, estás en uno de los dos puntos donde medimos un país. Después el país puede tener inflación, no tener inflación, ser de izquierda, ser de derecha, hacer determinadas situaciones o no, pero la realidad es que el país se mide por esas dos cosas, la longevidad y digamos, la mortalidad infantil. Y en esos dos temas, bueno, obviamente, vos no tenés nada que ver en el primero, pero sí sos un factor muy importante dentro de esa cadena. O sea, creo que lo tenés como conciencia porque dijiste que lo primero que hiciste es que los jubilados estén adentro de la institución, no que estén en la calle. Totalmente, sí, sí. Y es lo que les inculco todos los días a la gente que trabaja conmigo. Todos vamos a llegar a estar del otro lado y nos gustaría que nos atiendan bien. Y hay gente, la verdad, que hay afiliados o adultos mayores que no tienen a nadie. Entonces, la verdad, hay que ponerse en lugar de la otra persona y bueno, y como digo siempre, los que estamos ahí trabajando es porque nos gusta lo que estamos haciendo. La verdad que yo amo lo que hago y a mí me pueden encontrar todos los días ahí. No hay un día que yo no vaya y me pueden ver abrazando a los abuelos, me pueden directamente buscar que hay algo que esto no se había logrado en su momento, no sé si en otra gestión o con otras jefaturas, pero la gente conmigo tiene un contacto directo. A mí me van a ver todo el día dando vueltas en la agencia y no tienen que sacar turno para verme a mí, sino que directamente saben dónde encontrarme. Mi ventana está abierta, o sea que me ven y la gente a mí me conoce. Yo recorro los centros de jubilados, voy a tomar el té con las afiliadas, o sea, mi contacto con ellos es directo. ¿Qué edad tenés, Horacio? Discúlpame. Yo tengo 33. Sos muy joven. Y la verdad que es muy importante pensar que alguien que tiene 33 años está preocupado por los abuelos. No pasa siempre. ¿Nos acompañás después de la tanda a otro ratito? Sí, por supuesto. Vamos a una tanda. Somos una radio activa. Como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Semanario Al Sur, líder en información regional. Encontranos todos los viernes en nuestros puntos de distribución o seguinos todos los días en semanarioalsur.com.ar. Semanario Al Sur, 25 años informando y formando opinión. Thank you.

Si los que hoy son jóvenes no ayudan a los que hoy son viejos a envejecer con esta dignidad. Esto por un lado. Y por otro, ¿qué quieren que les diga? A mí personalmente siempre me pareció estúpido y criminal el quemar los libros, destruir los archivos, pisotear el conocimiento o despreciar la experiencia. Y esto es lo que esta sociedad, o sea nosotros, hacemos cada día con los viejos. Esto lo cuento porque viene a colación de esta historia. Bueno, Solange, esto no estaba en el programa, lo busqué en una carpeta de un programa anterior y es un poco, realmente me gustó mucho como, primero tu edad, que sos muy joven, o sea, yo, para mí, tengo hijos más grandes que vos, inclusive. O sea, que sos muy, muy joven. Y segundo, que te preocupes por los viejos. Y la verdad que eso vale mucho. Bueno, gracias. La verdad, súper conmovedor. Y espera un poquito. No vamos a pedir los aplausos de disco. Vamos a aplaudir a nosotros. Estos son reales. La verdad, yo personalmente me saco el sombrero y creo que cada uno de los muchachos que están acá. Y llegó también nuestro compañero César López. No, aparte damos fe que es así porque le mandamos una persona para que a ella le solucione un problema y se lo solucionó. O sea, como en su momento fue Javier también. Claro. O sea, que realmente... Hay cosas que no se van a poder solucionar, eso lo sabemos, porque no es que todo lo puede solucionar. Pero sabemos, por la predisposición de Sol y del equipo que logró hacer homogéneo, porque también hay que conducir un equipo de gente, ¿no? Esa era la pregunta que le iba a hacer cuando... después tenemos que ir a la pausa porque la radio tiene sus tiempos. Era, vos trabajás en Pamia Drogué, llegaste, en general la mayoría de las agencias están cooptadas o estuvieron cooptadas por gente afín, gente que tenía ganas de trabajar y gente que hacía 20 años que estaba trabajando, ¿no es cierto? O sea, no todos, pero algunas personas. ¿Cómo te llevas con ese equipo de trabajo? Supongo me vas a seguir bien porque si cuando mañana te echan, pero digamos, ¿cómo fue el trabajo o digamos tu planificación para lograr que esa gente hoy haga eso que vos decís, que es atender como corresponde a la gente? Bueno, la verdad fue bastante difícil porque, bueno, vos hoy lo dijiste, soy joven y hay gente que trabaja hace muchos años ahí y ver una persona joven, capaz a algunos no les generó mucha gracia. Un preconcepto también. Claro, tal cual. Y creo que ese preconcepto hay que sacárselo porque yo la verdad lo hago con pasión. Me dedico todo el tiempo a estar con los afiliados. Yo trabajo 9 horas y las trabajo. No es que voy una hora y me voy a la agencia. Creo que eso también hizo... A mí me consta eso. Creo que es tal cual la frase, predicar con el ejemplo. A mí no se me caen los anillos, yo sí tengo que limpiar, limpio, si tengo que correr un mueble, lo corro. Yo sé todo lo que pasa en la agencia, sé hacer una renovación de medicamentos, sé afiliar a una persona, hago todo. O sea, y creo que cuando llegué ahí, lo primero que hice es sentarme con cada empleado para saber el trabajo y después... entablar una conversación para refutar o no lo que estaba bien y lo que estaba mal. Vuelvo a repetir a Regazzoni porque yo hace mucho que trabajo con él y siempre nos inculcó esta metodología de trabajo. Y el trabajo en equipo, fundamentalmente, que era algo que ellos no sabían. Trabajar en equipo y el compañerismo. Y el respeto, ¿no?, hacia la persona que lideraba, porque yo al fin y al cabo soy una persona que lidera el equipo de trabajo y es el cual maneja el barco, digamos. Pero bueno, yo lo que les planteé fueron determinadas pautas. Lo que yo quería era el respeto al afiliado, la atención, dejar el mate. No quería un estado municipal ahí adentro de la agencia, no quería que las personas que atendieran estuviesen comiendo o tomando mate. No me gustaba esa imagen, que era algo que yo ya venía escuchando de otras agencias. Entonces, si bien no se los prohibí, le pedí por favor que no lo hicieran delante de los afiliados cuando estaban atendiendo. Y después el atender las horas que correspondía atender. Son 7 horas que tenían que estar trabajando y había que atender. Y sinceramente lo que les dije, el que está acá no es solo porque lo necesita, sino también porque le gusta lo que hace. Creo que el que atiende está en un lugar de atención al público, si no le gusta, tiene que agarrar el diario y buscar otro lado. mientras estuviera yo, quería que las cosas sean como yo quería, y que lo primordial para mí era el afiliado, atender bien al afiliado, que se vaya contento. Y es algo que me gratifica, y el día que me vaya, que ojalá no sea, porque no me gustaría que vuelva todo para atrás, me gustaría que esto siga así, que lo único que a mí me gratifica es que a mí vienen los adultos mayores y me dicen, la verdad, Sol, gracias por todo lo que estás haciendo, cómo nos atienden, y creo que les cambió el chip a los chicos. Nosotros somos como 35, 36 ahí empleados, y la verdad, todos, hoy por hoy yo me tengo que sacar el sombrero porque cambiaron el chip y tratan bien a los adultos mayores, tratan de resolver, atienden el teléfono, que eso pasaba también, el teléfono sonaba, nadie lo atendía y nadie se podía comunicar. Entonces, bueno, creo que es algo que se fueron acostumbrando. Se acostumbraron a la metodología mía de trabajo. Yo soy muy estricta, constante y organizada. Y yo, la verdad, que hay veces que me siento donde están los afiliados para ver cómo ellos atienden también. Y sentarme del otro lado es también ver cómo a mí me gustaría que me atiendan. Y lo veo todos los días, como las personas que vienen en silla de ruedas, los chicos van, se acercan, personas que se sienten mal, las médicas ya salen corriendo para tomarles la presión, atenderlas. El amor por el abuelo es más sencillo que eso, es el amor por el abuelo. Pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos. Además, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que vos ahora estás aportando el granito de arena para cuando vos estés en el lugar de los abuelos que están ahora. Porque algún día, posiblemente, quien tenga que utilizar PAMI, seas vos, sí, sea totalmente. Yo. Bueno, acá tenemos a alguien que dentro de poquito va a empezar a usarlo. ¿Ya? No. Dos semanas, tres semanas. Así es. Dice que se cortó la transmisión. Juan Araña nos manda un... Ah, ¿no? Está bien. Capaz que se te cortó por internet, porque estaba teniendo problemitas por internet. No sé. Pero no importa. Bueno, estamos acá con Sol. Le mando un saludo a Herminia, que me acaba de escribir. Ah, Herminia. Y que agradecía, bueno, la gestión que pudimos resolverle, y que le gustaría que la agencia Lomas también sea igual que la de Adrogué. Así que, bueno, ojalá, como dice mi director, Javier Meredith, el cual le mando un saludo, ojalá hubiera, no es por mandarme la parte, pero dice, ojalá hubiese más sol como vos. Y el PAMI acá en... No tendríamos tanto día de lluvia. Está muy lluvioso el PAMI. Pero bueno, creo que los que están al mando de cada agencia se deben poner en el lugar de la... que son los que trabajaron toda la vida, y que no está bueno llegar a grande y padecer y estar esperando largas horas y no ser atendido o ser tratado mal, ¿no? Hay que ponerse en el lugar, sí, de... Y además, en general, el que concurre a PAMI, en general, excepto casos donde PAMI brinda alguna asistencia desde el punto de vista de turismo y ese tipo de cosas, en general es una persona que está enferma. Mm. O sea, nosotros mismos, yo de acá soy junto con... Mi amigo César, somos los dos más grandes, pero nosotros mismos, cuando nos sentimos mal, realmente no soportamos estar parados. Entonces, una persona mayor que tiene la carga de sus huesos ya y encima estar enfermo y hacer cola, es difícil. De todas maneras, te digo, son ladrillos que van colocando. Y te voy a insistir en algo. A ver, vos decís, hace un ratito estabas hablando y hablabas también, que no quería interrumpirte, vos decías... No quisiera que se vuelva todo para atrás. Yo creo que la gente eligió un cambio. Yo creo que la gente saborea el cambio. Más allá de lo que pueda suceder, como el índice mascota que decíamos nosotros, que Cristina dijo que había visto perros sueltos, la gente sabe de que esto no se arregla de un día para otro. No es fácil. Hay que reconstruir mucho desde la parte de los cimientos en nuestro país. Por suerte es un país muy generoso. Es verdad que compararnos con Venezuela desde el punto de vista del camino que podríamos llevar, podría ser, yo creería más en Santa Cruz que en Venezuela. Pero de todas maneras, Argentina es un país que tiene mucha riqueza. Y evidentemente ponerse a trabajar, y casos como contás vos, nosotros conocemos varias personas en distintas instituciones, el caso acá, Gustavo Fresa en el ANSES, y no es que es... del partido, o es de Cambiemos, o es amigo nuestro. Todas esas tres cosas son ciertas. pero nos cuenta la gente. Vivimos en Lonchan. El caso tuyo lo palpamos, Iván está más comprometido en el tema que yo, quizás, pero bueno. Entonces, esos pequeños adiós son lo que hacen que la gente se vaya dando cuenta, se vaya dando cuenta que el cambio existe. Cuando detectan la cantidad de cocaína y de droga y de marihuana, que como no hubo nunca en Argentina, la cantidad de toneladas, porque hablamos de toneladas ya, cuando, digamos, revientan hormigueros de narcotraficantes, bueno, habrán 40 más. Eso es obvio. El país viene de mucho abandono desde ese punto de vista. Pero la realidad es que ese cambio, y vos sos protagonista de ese cambio. O sea, nosotros en este programa de radio traemos en lo posible gente que va a ser protagonista de ese cambio. Y la verdad, te felicitamos. Bueno, gracias. Yo, la verdad, en la agencia lo que hago es gestión. Muchos años se hizo política ahí adentro y algo que hoy por hoy no pasa. Todos los que van a trabajar y no se habla ahí adentro de política. No quiero olvidar el concepto. PAMI es una obra social, es una de las pocas obras sociales al cual le da los medicamentos gratis, que es otra de las cosas que se han dicho y creo que se comunicaron mal. PAMI no sacó medicamentos, PAMI empezó a limitar a gente que capaz, porque así como te digo una cosa, te digo otra. Había mucha gente viva que seguía pidiendo medicamentos que no utilizaba, pero como eran gratis, lo seguía pidiendo. Entonces, bueno, hay determinadas cuestiones que se limitaron, que capaz algunos, porque tienen jubilación, pensión o un auto, no se le da el 100%, sí al 50% o al 80%, pero tienen otra vía, que es la vía del subsidio social. Es una vía de excepción, que si ellos demuestran por el médico o la asistente social, que es la que va a evaluar, que ellos realmente lo necesitan porque sus gastos son superiores, se les otorga. Pero no hay que olvidar eso. Nosotros somos una obra social que hoy por hoy hay que acomodar un montón de cosas que fueron mal manejadas y hay que ordenarlas. Y que todo esto, todo este cambio va a llevar tiempo. No se puede solucionar de la noche a la mañana. A mí me está costando y creo que hasta el día que termine mi gestión, Dios quiera que no, voy a seguir acomodando todas estas cuestiones. Todos los días voy encontrando cosas nuevas y cuesta, pero creo que bueno, que a mí lo que me gratifica es que los afiliados se vayan contentos y digan, bueno, hoy por hoy estoy contento de venir acá y que me atiendan bien y que me escuchen y que me traten bien, que es lo principal. Bueno, eso es un factor muy importante y vuelvo a insistirte, digamos, los dos extremos que yo decía, el índice de mortalidad y la esperanza de vida, y en el medio las inversiones que estamos esperando, que tienen que llegar, que tiene que ser un país predecible. O sea, no puede ser que alguien que destruyó el país hoy tenga la pretensión, que inclusive no tiene ni apoyo de la mayoría de los gobernadores, tenga la pretensión de querer ser senadora. Entonces yo creo que todas esas cosas que se van juntando son las que, porque evidentemente, justamente, si vos atendés muy bien a los jubilados, o sea, le das un mayor esperanza de vida, también vas a tener que atenderlo por más tiempo a ese paciente, ¿no? Con lo cual significa, obviamente, porque el qué es la obra social o cómo surge la obra social, es un seguro. Es como cuando vos pagás un seguro por un auto y, bueno, ese seguro, si el auto le pasa algo, te va a dar el dinero. La jubilación, en definitiva, o la obra social, en definitiva, es más o menos lo mismo. Es un seguro. Es un seguro de vida, como las obras sociales, como un montón de cosas. Entonces, en la medida que se extiende más la vida, y obviamente a los 60 tenés la barrera, 65 los hombres, y se extiende más la vida, obviamente hay un mayor gasto. Bueno, ahí es donde necesitamos que más gente ingrese al sistema a pagar, por supuesto, obra social y todo lo demás, cosa de que ese trabajo le rinda al Estado en IVA y un montón de cosas que permita. Sos parte de un sistema político, no es que hagas política, pero sos parte de un sistema político que es lo que la gente pidió, que es un cambio. Somos varios acá, el único que estoy hablando soy yo y Solange. Sí, y no podemos negar que hoy por hoy, por lo menos acá en Almirante Brown, yo venía recién con el auto y veo calles que se están asfaltando, calles que eran de tierra, que hoy hay carteles, que si bien hay carteles del municipio, lamentablemente, porque creo que nuestra gobernadora es la que recorre y da los fondos para que esto suceda, no podemos negar que los que no votaron este cambio, igual hay que reconocer que se están haciendo obras, que se están construyendo rutas, que se están haciendo las cosas. Entonces, bueno, como dije hoy, no podemos pretender que el cambio sea de un día para el otro, ¿no? Pero bueno, acá en Almirante Brown el cambio se ve y ojalá, bueno, sigamos apostando a esto, ¿no? A sacar a la gente corrupta y a que no nos roben más. Y se puede profundizar aún más el cambio si erradicamos de raíz, pero de raíz, a esta conducción que viene desde hace 30 años conduciendo Almirante Brown, y para que esto sea distinto tenemos que hacer cosas distintas. Y para eso tenemos que votar distinto. Tenemos que elegir otra gente directamente. Así que bueno, Sol, la verdad, no sé, Fer, si querés hacerle alguna pregunta. Yo creo que es lo más que claro todo, o sea, la manera de trabajar, que yo la conozco también hace un tiempo y sé que siempre dejó todo en lo que el lugar que le tocó estar, así que más allá de que la comprometimos el cosa que no se hace en vivo comprometer a una persona, ¿no? La comprometimos a que venga, vino y respondió todas las preguntas, la verdad que es un honor, un orgullo que hoy la gente recibe la atención que recibe en la agencia de Drogué. Yo me acuerdo que fui apenas, había arrancado Sol y era algo catastrófico. Sí. Ver como decía ella que sonaba el teléfono y atendía, que había gente que estaba esperando y no le daban bola, o estaba mirando la tele y cambiando de canal, o sea, cosas que realmente decías pará. Así que la verdad que... Un hierro caliente. Sí, la verdad que le tocó la parte más difícil y supo hacerlo bien y la verdad que para todos los abuelos de Brown es un privilegio que tienen todos de poder ser atendidos y tener una respuesta en el PAMI de Drogué. Y sabemos que, como dijo Sol, el cambio no es de un día para otro, pero la gente también sabe qué parte del cambio elige y sabe que la cosa cambió, y el que sabe y no está equivocado sabe que la calle no la faltó Mariano, no la faltó el intendente, que la municipalidad no la hizo Mariano, que el bache no lo tapó Mariano, que ese bache o que la cloaca o que la noria, el puente de la noria no la hizo el intendente de... Y hablando del puente de la Noria, que yo siempre lo nombro, hoy por razones de trabajo estuve en Prozona de Luján, Opendoor, que es, y tomé la ruta 6. La intención era venir por la ruta 6, al final desistí porque es increíble, es una ruta nueva. La están haciendo de nuevo, o sea, realmente la están haciendo de nuevo, pero está destruida, es una ruta que tiene, la inauguró Scioli. Tiene esa parte, porque ves que el asfalto es blanco todavía, o sea, no se hizo, se oscureció por el sol. Entonces, esas cosas que vos decís, Fernando, muy bien, y a la cual es parte de esos ladrillos Solange, es lo que creo que va a hacer la gente. Yo estoy en Onchan, vivo hace muchos años. La única mejora que tuve donde yo vivo es el asfalto, que lo pagamos los vecinos, y ya hace unos años. Ahora, agua y cloacas no tenemos. Y yo estoy a 6 cuadras de la estación de Onchan. Entonces, eso es donde la gente se tiene que acordar ahora en octubre para votar. Y tenemos que lograr el cambio definitivo de, como decía Iván, de quienes manejan en definitiva nuestro destino. Efectivamente. Así que, sí. Nuevamente, Sol, muchísimas gracias. No sé si vos, César, querés hacerle... Bueno, a mí me pregunta. Tocó bailar con la más fea, como dijo acá Fer. Pero bueno, yo como digo, yo también vivo y viví siempre en Almirante Brown. Y la verdad que a mí lo que me gratifica es que yo salgo a la calle y soy una persona honesta, laburante, y a mí todos me saludan. Y el día de mañana me voy a ir con la frente bien alta. Pero no me voy a ir, porque como dijiste vos, tenemos que votar por un cambio. Y la verdad que hasta lo que más pueda voy a dejar todo lo que sea de mí en esa agencia, que es la cual hoy me toca liderar. Así que bueno. Fíjate, es un logro también el poder haber dirigido un equipo, que supongo que no has hecho muchos cambios, o sea que la gente que estuvo ahí, tuviste el don de poder guiarlo al lugar que vos querías, porque es mucho más difícil cambiar algo que está funcionando a empezar algo de cero. Si yo empiezo algo de cero, es mucho más fácil porque lo programo desde acá para adelante como yo quiero trabajarlo. Pero yo fui también supervisor de enfermería y cuesta mucho, no es fácil inculcarle a la gente, pero lo que sí también dijiste una palabra muy importante, el hecho de que predicas con el ejemplo. Yo, desde mi profesión, te digo, si mando a alguien a hacer algo, primero lo tuve que haber hecho yo, porque entonces yo sé el tiempo que lo puedo hacer, cómo lo puedo hacer y si se puede hacer. Hay muchos jefes que son puestos a dedos, que te mandan, de una manera que ni siquiera nunca lo hicieron, entonces no saben cuánto van a tardar, si se puede o no. Si vos lo hiciste antes, no tienes duda que se puede hacer. Entonces esa persona te vio que lo hiciste antes y te copia. El poder cambiar todo un equipo para el lugar que ella quiso, y de hecho lo hizo bien, es un doblemente logro. No es fácil. Voy a decir la palabra, una frase clave, si se puede. Sí, se puede. Sí, hay un tema que quiero cerrar, lo que ella dice, que no tiene problema en salir y caminar. El otro día... Viva María Eugenia, que está ahí. Bueno, justamente iba a recordar una frase de María Eugenia Vidal, que dijo una cosa que a mí me llegó muy profundamente. Una cosa muy simple. Ella dijo, nosotros podemos caminar por la calle. Es increíble que los otros candidatos que hay en la provincia de Buenos Aires no puedan caminar por la calle. Incluso no pueden ir a ningún programa. O sea, no resistan un archivo. No resistan un archivo. Fíjate vos, 3 minutos que habló Cristina, ahí es donde estaba hablando del tema de las mascotas, todo lo que hablamos sobre lo que ella dijo, porque Cristina en ese audio dice, Néstor me dijo no traigas más perros porque no tengo para comer. Y hoy es una multimillonaria que tiene un montón de cosas. Entonces, eso es lo increíble. Ellos no pueden caminar por la calle. Y nosotros que representamos el cambio, que teóricamente, según Cristina, representamos a la parte más, más rica del país, caminamos por los barrios más pobres, porque eso lo ven acá mis compañeros de la base de política de gestión, con Carlos Regazzoni, con un montón de gente, dirigentes y ministros. Hemos estado con el ministro de Educación, el de Cultura, y sin embargo fuimos a un lugar donde estaba lleno de gente de un barrio muy humilde, ¿no? Iván, cuando estábamos hablando del ministro de Cultura que había venido, hicimos toda una recorrida. Tremenda. Y se puede caminar por la calle y no hay problema. No hay gente que dice, podrá haber alguno que diga, la otra vez dijo, viva Cristina. Y bueno, tiene derecho a decir que viva. Totalmente. Nadie le dice la muerte. Pero ahí, nadie le dice corruptos, nadie le dice ladrones, nadie le dice nada de eso. No, totalmente. Yo puedo entrar a los centros de jubilados, soy una funcionaria, pero una funcionaria que está en el escritorio y que sale a la calle también. O sea, yo cumplo mis horas de trabajo y luego salgo a la calle los sábados, los domingos, a recorrer, a compartir con los afiliados, que realmente podría estar haciendo otra cosa, pero es lo que me toca hoy y lo que amo hacer, y que hasta que esté lo voy a hacer, voy a dejar todo. Para que los afiliados estén bien, ¿no? Por supuesto. Obviamente que algunos estarán enojados por determinadas decisiones que a veces están por fuera de mí, ¿no? Yo hago hasta lo que puedo, pero bueno, creo que... Un eterno agradecimiento, Sol, por haber estado con nosotros acá, haber compartido todo esto con nuestra audiencia, con nosotros, y la vamos a despedir con un fuerte aplauso. Muy bien. Y quiero hacer una aclaración por lo que nos llegó un comentario, como que por momento la red se había cortado. Sí. El programa teóricamente está siendo grabado, como todos los programas. Lo subimos a nuestra página de Facebook, donde se puede volver, o sea, lo subimos a la nube y tenemos el link en nuestra página de Facebook. O sea, Base Política de Gestión 2020. Perfecto. O sea, que quien quiera volver a escucharlo y vos, Solán, si lo querés escuchar, a ver qué te equivocaste, qué dijiste mal. lo puede escuchar desde la página de nuestro Facebook. Bueno, voy a hacer media cholula. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, por supuesto. Voy a mandarle un saludo, primero a todo el equipo que trabaja conmigo, que me aguanta todos los días y que se adapta a mi manera de trabajar, que bueno, que gracias también a ellos, que son las 33, 34 personas que trabajan conmigo, se hace posible esto. Que dejamos de lado la politiquería, digamos, para dedicarnos a los afiliados. Y bueno, a toda mi familia, porque aguanta que esté todos los días fuera de mis tareas hogareñas. Así que bueno, nada, y a mis amigas. Debe estar orgullosa, seguro. Fer, te dejamos el cierre del programa a vos. Bueno, la verdad que nada más que bueno, como dijeron, ya agradecimos a Sol. Y también saber que estamos a pocos días de una elección en parte importante y en parte no. En parte yo la llamo la elección termómetro, para saber dónde estamos parados y saber qué hicimos mal y qué falta reforzar. Hoy hablábamos del comentario de Cristina, no me quiero extender, quiero entregar a horario para que la gente se vaya a pescar un rato, pero pienso que le debe doler mucho más a ella quedarse callada porque alguien le diga ¿Qué campaña tiene que hacer cuando siempre manejó? Hoy que ella sea la manejada y que haya copiado el formato de manejo, sí, justamente del rival, del que gobierna para los ricos, como dice ella, que justamente ella es una de las más ricas del país. Creo que debe ser doloroso para ella y para la gente misma que la apoya. Debe ser doloroso sentir que tu dirigente máximo, tu líder supremo, no te diga nada. Te diga palabras vacías como las que dijo hoy. Efectivamente. Entonces, la gente que sabe realmente lo que es la pobreza ya no se queda con las palabras de no pudimos tener un perro porque éramos pobres. Se queda con los hoteles y con toda la corrupción que hubo, que como dijimos en el programa pasado, y para cortar, la corrupción no son los hoteles ni los coches de lujo, sino la gente que muere por ineficiencia de los funcionarios. Así que nada más. Esto ha sido Dialogando Juntos por AM1580 y nos despedimos hasta el próximo jueves a las 19 horas. Buenas noches a todos. Somos la radio de los payadores y de los cantores populares. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. En el municipio de Presidente Perón ponemos la...